Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Up to 18 people have been killed in the latest U.S. drone attacks on Pakistan's tribal area. Unas 18 personas murieron a causa de los últimos ataques con aviones no tripulados estadounidenses en zonas tribales de Pakistán. Los ataques impactaron lo que funcionarios pakistaníes calificaron como distintos complejos pertenecientes al talibán pakistaní en Waziristán del Sur. Según se informó, entre las víctimas se encuentra un comandante del talibán. Los actuales ataques con aviones no tripulados tienen lugar a escasos días de que una jueza federal determinara que el gobierno de Barack Obama no tiene obligación de revelar públicamente la justificación legal de los ataques. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, y el periódico New York Times entablaron una demanda amparándose en la Ley de Libertad de Información, en la que solicitan al gobierno de Estados Unidos revelar los motivos legales para efectuar ataques con aviones no tripulados en el extranjero. La demanda fue presentada luego de que Estados Unidos causara la muerte en Yemen del clérigo nacido en Estados Unidos, Anwar al-Awlaki, a pesar de nunca haberlo acusado de delito alguno. Al ratificar el derecho al secreto del gobierno de Obama, la jueza federal Colleen McMahon expresó sus dudas respecto al programa de aviones no tripulados en sí al redactar. No encuentro vía alguna entre leyes y precedentes que de hecho permita que el Poder Ejecutivo proclame como completamente legítimas ciertas acciones que aparentemente son incompatibles con nuestra Constitución y nuestro derecho, a la vez que mantiene en secreto los motivos para llevarlas a cabo. McMahon agregó, solo puedo concluir que el gobierno no ha violado la Ley de Libertad de Información al negarse a revelar los documentos y, por tanto, este tribunal no puede obligarlo a explicar en detalle las razones por las que sus acciones no violan la Constitución ni el orden jurídico de Estados Unidos. Soy consciente de la increíble naturaleza de este fallo. Some of the first details have emerged on the White House's effort to tackle gun control in the aftermath of last month's shooting massacre in Newtown. Han surgido algunos de los primeros detalles sobre los esfuerzos que realiza la Casa Blanca para ocuparse del control de armas tras la masacre acaecida el mes pasado en el tiroteo de Newtown, Connecticut. El periódico The Washington Post informa que la comisión que supervisa el vicepresidente Joe Biden analiza propuestas entre las que figuran reimplantar la caduca prohibición de armas de asalto y de cartuchos de alta capacidad, realizar un control general de los antecedentes de todos los compradores de armas, crear una base de datos para rastrear la trayectoria de las armas de fuego a nivel nacional, realizar controles de salud mental más exhaustivos e imponer penas más severas por portar armas cerca de una institución educativa o por proporcionar un arma a un menor de edad. Según se informó en un gesto de aceptación de la influencia de la Asociación Nacional del Rifle, el gobierno espera contrarrestar la oposición de la asociación convenciendo a los grandes vendedores de armas como Walmart de que las nuevas medidas podrían contribuir a sus ganancias al restringir las ventas en exposiciones de armas. La noticia de la propuesta tiene lugar tras otro tiroteo perpetrado en Aurora, Colorado, donde el año pasado tuvo lugar la segunda peor matanza del país después de Newtown. El sábado, un hombre armado asesinó a 3 personas en una vivienda de Aurora antes de morir a causa de los disparos que recibió de la policía. Aurora es donde presuntamente el sospechoso James Holmes asesinó a 12 personas e hirió a otras 58 durante una función de cine de medianoche el pasado mes de julio. Un portavoz de la policía de Aurora relató el reciente tiroteo. El portavoz de la policía de Aurora expresó: insistimos en que saliera, en que se rindiera, pero no lo hizo. Entonces se acercó a una ventana de la planta alta con un arma y nos disparó por segunda vez. Esta vez respondimos a los disparos. El sospechoso fue impactado por las balas y declarado muerto. Luego ingresaron oficiales de policía que confirmaron que había otras 3 víctimas en el interior, cuyo fallecimiento se determinó en ese momento. Está previsto que Colorado inaugure a fines de este mes el campo de tiro más grande que ha tenido hasta el momento, el complejo de tiro de montaña Cheyenne, ubicado cerca de Colorado Springs. 3 weeks after the Newtown massacre, former Democratic Congressmember Gabrielle Giffords. 3 semanas después de la masacre de Newton, la ex congresista demócrata de Arizona, Gabrielle Giffords, fue una de las últimas visitantes que recibió ese pueblo en duelo de Connecticut. Gifford sufrió graves heridas que casi le causaron la muerte en el tiroteo de Tucson, en el que murieron 6 personas y del cual se cumplen 2 años este mes. El viernes, Gifford se reunió con funcionarios de Newton antes de visitar a los familiares de las víctimas de Newton. El presidente Obama promulgó la ley que otorga 9.700 millones de dólares en asistencia inicial para las víctimas del huracán Sandy. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el pasado viernes, luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, cancelara una votación por un paquete más amplio de 60.000 millones de dólares, decisión que suscitó duras críticas. Al mismo tiempo que el proyecto menor recibía la aprobación de la Cámara Baja, los congresistas demócratas Tenney Hoyer, de Maryland, y Nidia Velázquez, de Nueva York, denunciaron la decisión de Boehner. El republicano Tenney Hoyer afirmó: aunque nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, es tarde para hacer lo que estamos haciendo, y estamos haciendo solo lo mínimo. La republicana Nidia Velázquez sostuvo: resulta inexcusable que los estadounidenses sigan sufriendo el impacto de Sandy, mientras que la mayoría de la Cámara de Representantes no logra organizarse para llevar a votación el total del paquete de asistencia aprobado por el Senado. House Speaker Boehner says he'll bring the remaining 51. Boehner afirma que llevará a votación los restantes 51 mil millones de dólares en asistencia para las víctimas de Sandy el próximo 15 de enero. President Obama is expected to unveil the nomination today of former. Está previsto que el presidente Obama haga públicos en el día de hoy los nombramientos del ex senador republicano Chuck Hagel de Nebraska como su próximo secretario de Defensa en sustitución de León Panetta, veterano de la Guerra de Vietnam y miembro del Senado durante 3 legislaturas. Hagel ha enfrentado críticas de sus enemigos de la derecha por su postura respecto a Israel e Irán, así como críticas de progresistas por comentarios ofensivos que pronunció en el año 1998 respecto a los homosexuales en el gobierno y por los cuales no se disculpó hasta hace poco tiempo. En declaraciones para el programa Meet the Press de la cadena NBC, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, prometió que habrá un duro proceso para la confirmación del nombramiento de Hagel. El senador Mitch McConnell declaró: creo que habrá muchas preguntas duras al senador Hagel, pero será tratado con justicia por los republicanos del Senado. Su postura respecto a Israel, por ejemplo, y a Irán, y todas las demás posturas que ha adoptado a lo largo de los años, pienso que serán tema de discusión durante el proceso de confirmación. Very much a matter of discussion during the confirmation process. During today's news conference, President Obama is also expected. Se espera que el presidente Obama anuncie durante la conferencia de prensa de hoy el nombramiento del asesor antiterrorismo John Brennan como director de la CIA. Habían corrido rumores de que Brennan sería elegido para el cargo luego de que Obama fuera electo por primera vez en 2008. Sin embargo, se vio obligado a considerarlo ante las quejas por el papel que desempeñó en la CIA durante el gobierno de George W. Bush. Brennan apoyó públicamente las políticas de la CIA conocidas como técnicas avanzadas de interrogatorio, así como el traslado de prisioneros a centros de detención en el extranjero. Por otra parte, fue el primer funcionario del gobierno de Obama en confirmar públicamente que se efectuaban ataques con aviones no tripulados en el extranjero y en defender su legitimidad. Según se informa, el gobierno de Obama estaría considerando mantener una fuerza residual de entre 3.000 y 9.000 efectivos en Afganistán tras la fecha de la retirada oficial en 2014. El Wall Street Journal citó las nuevas cifras luego de que informes previos sugirieran que Estados Unidos estaba considerando un despliegue de tropas de hasta 20.000 integrantes. Bahrain's top court has upheld the convictions of 13 opposition leaders. El más alto tribunal de Bahrein confirmó las condenas de 13 líderes de la oposición acusados de conspirar para derrocar al régimen que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Los activistas fueron condenados por un tribunal militar en 2011. 8 de ellos a cadena perpetua tras liderar protestas masivas contra la monarquía suní del país. El fallo de hoy es la última de las opciones jurídicas luego de que un tribunal de apelaciones confirmara las condenas en septiembre. Otros 7 activistas fueron sentenciados en la causa inicial, pero no presentaron apelación porque fueron juzgados en ausencia. Bahrein es un aliado clave del gobierno de Estados Unidos y alberga a la 5ª flota de la Armada. El presidente sirio Bashar al-Assad promete continuar con la lucha de su gobierno contra los grupos rebeldes, mientras que descarta mantener conversaciones con la oposición armada. En su primer discurso público en 6 meses, Assad calificó a los rebeldes sirios de ser una herramienta de la intervención extranjera. El presidente sirio Bashar al-Assad declaró: ahora estamos en un estado de guerra en todos los sentidos de la palabra. Estamos enfrentando una guerra externa despiadada. Esta forma de guerra es más fragmentada y peligrosa que la guerra convencional, porque no utiliza su equipo para golpearnos, sino que nos lleva a cumplir sus planes. Esta guerra ataca a Siria utilizando un puñado de sirios y varios extranjeros. Están tratando de usarla para derribar nuestros árboles, destruir nuestros cimientos, y lamentablemente esto está sucediendo con la ayuda de algunos de los nuestros. Assad dijo que estaba abierto al diálogo, pero solo con los grupos de oposición tolerados por el régimen. La aparición del mandatario se produjo días después de que Naciones Unidas informara que la cifra de muertos tras casi 2 años de combates en Siria se ubica en aproximadamente 60.000 personas. En la localidad de Alepo, que está en poder de los rebeldes, un residente sirio dijo que sus compatriotas no confían en Assad. Este residente afirmó: cualquier ciudadano común que haya escuchado su discurso lo oyó pedir a los refugiados que regresaran a sus hogares. Al mismo tiempo, dice que nada lo disuadirá de luchar contra el terrorismo. ¿Cómo pueden los ciudadanos volver a sus casas cuando al mismo tiempo las fuerzas de Assad los atacan con misiles y tanques? Hay una gran contradicción en su discurso. Estamos en un punto en el que los ciudadanos no le creen una palabra de lo que dice. En India, 5 hombres acusados de la violación masiva y homicidio de una mujer de 23 años comparecieron ante la justicia por primera vez. La víctima no identificada fue violada en un autobús en el movimiento Nueva Delhi el mes pasado y murió 2 semanas después a consecuencias de las lesiones recibidas. El caso suscitó un reclamo generalizado de reformas para aumentar el castigo a los violadores e impedir que las causas legales languidezcan. En una vigilia con velas llevada a cabo en India el sábado, centenares de mujeres rindieron homenaje a la víctima y exigieron la acción gubernamental. Una manifestante dijo: no sé cuánto va a aumentar la seguridad, incluso cuando se termine con todo esto, pero espero que de alguna manera u otra se genere algo de conciencia en la mente de la gente. En la emisión de hoy analizaremos un caso de violación en Steubenville, Ohio, donde los integrantes del equipo de fútbol de una secundaria presuntamente violaron a una menor de edad y probablemente orinaron sobre su cuerpo inconsciente durante una fiesta que tuvo lugar una noche de agosto. Sudáfrica desplegó hasta 400 soldados en la República Centroafricana en un intento de ayudar al gobierno a derrocar el avance de los rebeldes. Los rebeldes Seleka reivindicaron una serie de victorias en las últimas semanas luego de acusar al gobierno de violar un acuerdo de paz de 2007. Otras varias naciones africanas, incluido el país limítrofe Chad, han enviado tropas para ayudar en el combate contra los rebeldes. En Bangui, capital de la República Centroafricana, Ellen van der Velden, de Médicos Sin Fronteras, dijo que los disturbios en dicha república son señal de una crisis silenciosa. Van der Velden afirmó: hasta ahora, la crisis en la República Centroafricana es silenciosa debido a los indicadores de salud tan pobres que ya existían a través de indicadores de crisis transitorias, en tanto que al mismo tiempo la atención a esta crisis era muy limitada, incluso antes de que se desencadenara la actual crisis. Ya había muy poco desarrollo de la ONG o de las acciones de ayuda o las empresas. En este país, incluso en sus mejores momentos, gran cantidad de gente se hubiera beneficiado con mucha ayuda y esta situación no ha hecho más que complicarse. The Central African Republic's among the poorest countries in the world despite having deposits of gold, diamonds. La República Centroafricana se encuentra entre los países más pobres del mundo a pesar de contar con depósitos de oro, diamantes y uranio que son extraídos por intereses extranjeros. Canada's Idle No More movement expanded to the US border. El movimiento canadiense Idle No More, No Más Pasividad, llegó a la frontera con Estados Unidos el sábado con una serie de bloqueos y movilizaciones. La policía cerró el puente internacional que une a Ontario con Michigan luego de que centenares de manifestantes marcharan desde Estados Unidos al lado canadiense. También se realizaron sentadas y protestas en puentes, carreteras, vías férreas y otros cruces fronterizos en Canadá. Las movilizaciones se produjeron un día después de que la jefa, Theresa Spence, anunciara que se uniría a una reunión entre el primer ministro canadiense, Stephen Harper, y los líderes de las naciones originarias. Spence, que está en huelga de hambre desde el 11 de diciembre, exige una reunión con Harper. Esta acción ha contribuido a incentivar el reclamo más amplio del movimiento Idle No More de transformación política y respeto a los derechos indígenas y la justicia ambiental. Los organizadores de dicho movimiento han llamado la realización de un Día Mundial de Movilización el 11 de enero, misma fecha en que está prevista la reunión de Spence con Harper y se cumple un mes del inicio de su huelga de hambre. En noticias laborales, los dos sindicatos más grandes de la salud anunciaron su fusión luego de haberse unido contra el gigante del sector Kaiser Permanente. La Asociación de Enfermeras de California, con 85.000 afiliados, se unirá a los 10.000 miembros de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud, NUWH por su sigla en inglés, para formar un nuevo sindicato integrado en su totalidad por trabajadores del sector. Ambos sindicatos han realizado huelgas contra Kaiser en los últimos dos años. Se prevé que la medida vive las tensiones con el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, CIU por su sigla en inglés, de 2 millones de afiliados, ya que hay planes de reclutar a los afiliados a este sindicato en California que trabajan en Kaiser Permanente. El CEIU derrotó al NUHW en una disputada votación de 2011 entre los trabajadores californianos de la mencionada empresa, pero la Junta Nacional de Relaciones Laborales convocó a una nueva elección luego de haber quedado al descubierto que CEIU había complotado con Kaiser para influir en los resultados. And the notorious Tams Supermax prison in Illinois has officially closed its doors following the transfer. Y la notoria cárcel de máxima seguridad de Tams en Illinois cerró oficialmente sus puertas luego de la transferencia del último de sus prisioneros. Los defensores y familiares de estos llevaron a cabo una campaña para el cierre de Tams, arguyendo las duras condiciones imperantes entre las que se contaba la utilización del aislamiento prolongado durante una década o más. El gobernador de Illinois, Pat Quinn, anunció su clausura este año por razones presupuestarias. En una declaración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles elogió el cierre de Tams y afirmó: Tams simbolizó el estado más punitivo, deshumanizado e ineficaz de nuestro sistema de justicia penal, donde se construyen instituciones enteras para mantener prisioneros en aislamiento extremo. Su cierre es una gran victoria, antes que nada por las aberrantes y espantosas consecuencias psicológicas del aislamiento. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.